¡Vamos! que también es parte de este gran aniversario de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Seguimos con la fiesta, seguimos con los regalos, seguimos con mucho más, con la gente que está presente hoy. Chicos, ¿se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Seguimos? Claro que sí.